Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, me parece que este debate gira sobre dos aspectos centrales. Un primer aspecto tiene que ver con la medida o con la autorización que este Senado de la Nación viene a viabilizar y que fuera solicitada por el juez Bonadío para facilitar el allanamiento de tres domicilios particulares de una integrante de este cuerpo, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y desde esta perspectiva han transcurrido 20 días, 20 días desde la solicitud del juez. Quiero reflexionar en este sentido, en primer lugar en lo que refiere a los fueros, porque el debate tiene que ver en gran parte con los fueros. Es cierto que a partir de los hechos que se señalaron en el 2000 y con la crisis política desatada en el Senado, el criterio amplio de protección, ese que permitía justamente o que no viabilizaba inclusive ni en la declaración indagatoria si no contaba con la autorización del cuerpo, por la presión social y por el escándalo fue cediendo y nos encontramos con una interpretación restrictiva, que tiene que ver que no hay obstáculos para la investigación judicial, pero que el cuerpo se reserva ciertas atribuciones propias y que sin las atribuciones del cuerpo hay medidas que no se pueden llevar a cabo. Las inmunidades, claro está, que son las que establece la Constitución, la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Pero el cuerpo tiene que autorizar el allanamiento. Y miren, esto sí tiene mucho de la demora de cierto corporativismo. Porque la idea del allanamiento, cuando lo solicita el juez, tiene un efecto sorpresa en el marco del sumario. El efecto sorpresa es poder llevar a cabo una medida de prueba para que sea diligente en función del objeto de interés. Llámese el secuestro de un bien, la toma de determinada prueba o la aprehensión de determinado sujeto. De eso se trata el allanamiento, un efecto sorpresa. Esto no tiene sentido, esta es una discusión en abstracto. Esto es lo primero que tenemos que decir. Pero lo que nosotros no podemos hacer es extralimitarnos. Por eso nosotros vamos a acompañar, y eso quiero dejar constancia de nuestro bloque, el interbloque Cambiemos, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Porque las cosas son como son, y al Congreso le corresponde, y al Senado, en materia de desafueros, aprobar la orden de allanamiento. Tampoco es obligación del juez, porque no está en la ley de desafueros, acompañar una fundamentación del pedido del propio allanamiento. La fundamentación y los elementos de prueba, la ley lo expresa claramente para el desafuero. La propia ley lo expresa claramente. Pero nosotros no nos vamos a extralimitar y a establecer criterios, violando ese principio rector de igualdad ante la ley, de establecer determinadas condiciones al propio juez. Lo del juez corresponde al juez. Y si hay abuso, arbitrariedad, bueno, serán los abogados defensores, en este caso, de la senadora involucrada en esta causa, de interponer los recursos que considera adecuado para nulificar justamente o recusar al propio juez. Este es un primer aspecto. El otro aspecto que es central y que tiene que ver de todas las cosas que se han dicho, tiene que ver con el mensaje que nosotros vamos a dar a la sociedad en este recinto. Porque la verdad que se ha dicho de todo, se argumentó cualquier cosa. Primeramente, antes de entrar en algunas cuestiones, quiero, como usted no puede hacer uso de la palabra ni defenderse, dejar en claro que en la causa en que fue involucrada usted fue sobreseída y que la consideramos desde nuestro interbloque y todas las personas que la conocen una persona de bien, y eso en política tiene un enorme valor, por lo menos para los que creemos que los valores son importantes para el ejercicio de una función pública. Pero en cuanto al mensaje de la sociedad, yo entiendo, pueden decir lo que quieran en la cuestión de fondo. A mí me pueden hablar desde la victimización, de proscripción, persecución política. Escuché también hablar de conspiración mediática y judicial, retomando un relato histórico a quien no estuvo acostumbrado el kirchnerismo en la última década, pueden decirnos de que esto se trata de una cortina de humo para tapar la realidad económica, o de otra cortina para tapar otras causas judiciales que se están investigando en la Argentina. Bueno, algunos fueron mucho más ambiciosos, hasta fueron a la cuestión regional, hablando del caso de Correa en Ecuador o de Lula en Brasil, con este efecto regional, digamos, de persecución política o de hostigamiento. La verdad, yo lo que les diría, sinceramente, que lo que no se puede es tapar la realidad. No se puede tapar la realidad. Y acá la denuncia concreta, la denuncia que le investigará el juez, de la cartelización, de licitaciones acordadas, de porcentaje del 10 al 20% de pagos para la política, o de coimas o retornos, como también en el transporte. Bueno, no lo inventó una conspiración mediática y judicial. Miren adentro. Son los propios funcionarios, son muchos que fueron funcionarios del gobierno que declaran en la causa. Tienen que mirar un poco adentro. Son empresarios del riñón del poder que denunciaron estas cosas. ¿Ustedes creen que estamos tratando un pedido de allanamiento así traído de los pelos? Es muy grave. Es muy grave la causa y a quienes se involucran la propia causa. Algunos pueden minimizar, claro está, como siempre se ha minimizado, porque se dice, bueno, miren, la corrupción está naturalizada en la Argentina. La actividad política, la obra pública, acá escuché hablar de la cartelización o de la patria contratista, es parte de nuestra historia. Bueno, hay una sociedad que ha dicho basta. Y yo creo que se tiene que tomar nota que hay una sociedad que ha dicho basta. Hay una sociedad que está cansada, que está saturada. Esa misma sociedad que acá se invoca, con esos grandes objetivos de que creer en la redistribución del ingreso, creer en la universidad pública, a quienes se dirigen el mensaje, aunque en realidad se creía en la distribución del ingreso y terminamos con 30% de argentinos en la pobreza, o solamente 2 de cada 10 chicos que estudian en la universidad pueden estudiar, pueden recibirse. Esos mismos argentinos son quizás los que sufren la consecuencia de esta denuncia. Porque esta denuncia que involucra a bolsos, a plata sucia, tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente. Y lo que se expresó anoche, no solamente en la plaza de los dos congresos o en la avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en muchas plazas de la Argentina, es un hartazgo social, es un freno a tanta impunidad. De la gente que trabaja, el que hace un esfuerzo, paga los impuestos, no le cierran los números, del que no tiene trabajo y tampoco le cierran las cuentas. Y ven como una especie de telenovela venezolana, este espectáculo de monasterios, de bolsas, de arrepentidos, de empresarios que te hablan de un tanto, un cuánto por ciento. Miren, esa es la gente que está cansada. Y creo que nosotros tenemos que interpretar ese mensaje social, o si no, nos equivocamos. Hay una instancia de deslegitimación de la política que no roza únicamente a los involucrados en esta causa. El reclamo del pacto de impunidad, porque ese fue el reclamo, basta de pacto de impunidad, tiene que ver con la política y lo clandestino, o la naturalización de estos hechos. Y nosotros tenemos que tener un mensaje contundente como cuerpo, como Senado de la Nación. Repito, acá hay una instancia de deslegitimación de la dirigencia política que debemos tomar nota. No se trata de los que gobernaron. Cuando se es cómplice, cuando se obstaculiza el tratamiento de un proyecto o de una simple medida de prueba, cuando se deambula y no se dan los números, esa complicidad se paga. Y hoy le paga la dirigencia política toda, no solamente los que gobernaron la Argentina en los últimos años. Yo quiero dejar a salvo, como lo dije en la sesión pasada, a los que se sentaron, porque esto ya hubiera sido una prueba superada, ya está, y el juez hubiera avanzado. A los que desde la diferencia saben que se trataba de una medida de prueba. Pero hoy tenemos dos caminos, hay dos caminos, ¿eh? o avanzamos con una actitud corporativa, con esa entidad de creernos superiores por encima de los ciudadanos y pretendemos condicionar al juez y a esta resolución exigirles mayores condiciones para llevar a cabo una simple medida de prueba, o estamos a la altura de las circunstancias y demostramos como cuerpo no solamente el principio de igualdad, sino que no somos un obstáculo para la justicia. Desde este bloque venimos a ratificar esa posición, presidente, y para que se avance. Y al final del camino, la justicia decidirá. La justicia decidirá, pero por sobre todas las cosas con el criterio rector de que no hay ni impunidad ni protección en la Argentina.